que Chibi Chibi tocó mi cetro, he sentido una energía muy extraña. Entonces nosotras también sentimos esa energía, ¿verdad? Oigan, ¿no creen que Chibi Chibi vino especialmente a entregarnos ese poder para derrotar al enemigo? Ese resplandor de la estrella que sentimos, no puedo equivocarme. La princesa se encuentra muy cerca de aquí. Probablemente la princesa ya recibió nuestro mensaje. Ahora no podemos perder las esperanzas. Muy pronto la veremos. Estoy seguro. Hoy presentamos una invitación al terror. Un abominable resplandor se acerca, el cual es el encargado de cambiar mi destino. La oportunidad para que la consigan, pero ya no les daré otra. No se preocupe, señora Galaxia. Porque finalmente he encontrado la verdadera semilla estelar. ¿Qué? ¡Claro! Ya tengo todo perfectamente planeado. Oye, ¿lo que estás diciendo es en serio? ¿Puedo creer en tus palabras, Sailor Sailen? ¡Sí! Es cierto, si hoy nos vamos a las 4:30, aún no alcanzamos al monorriel, pero antes... ¡Hola, chicas! ¡Serena! Hoy te levantaste muy temprano, ¿verdad? ¿Me pueden decir de qué estaban hablando? Bueno, nosotras... ¿Qué? ¿Algo que no pueden contarme? No, no es eso, Serena. Es cierto, nosotras solo estamos... ¡Hola! ¿Trajeron el boleto, chicas? Nos vemos después de clases, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Ay! Muy buenos días, Serena. ¿Hoy te levantaste temprano? Hoy que me levanté temprano, me doy cuenta de que me ocultan un secreto. ¡Ay! ¿Pero de qué secreto estás hablando? ¡Qué extraño! ¡Nosotras somos... amigas! Sí. ¿O no? Sí, por eso... Serena... Yo pensaba... que tenía amigas a las cuales podía confiarles todo. ¡Ay, nena! Sí, discúlpanos. ¿Un vuelo nocturno? Sí, esta noche en un avión, mientras disfrutamos de un vuelo nocturno, el grupo Three Lights presentará su nueva película. Y Three Lights viajará en el mismo avión que nosotras. ¿Qué? Durante el vuelo nocturno puedes contemplar la ciudad iluminada. Y además estarás en compañía de Three Lights. ¡Qué romántico! ¿No lo creen, chicas? Oh. Ya basta, Mina. No seas tan exagerada. ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Quiero subir al avión con ustedes! Pero, Serena, tú no estás registrada en el club de admiradoras. ¡No importa! ¡Ahora mismo iré a inscribirme! ¡Sella! Ya sabía que iba a pasar esto. ¿Qué? ¿Entrarás al club de admiradoras? Sí, por eso. ¿Me puedes regalar el boleto de esta noche? Sí, pero... como están reservados los asientos, ya se vendieron todos, Bombón. ¡Hola, Taiki! Lo siento mucho, pero ahora es imposible. ¡Hola, Yaten! No tengo. Por favor, aún les queda uno, ¿verdad? Por favor, regálame uno. Ay, pobre Serena, ¿ves lo que hiciste? Por eso te dijimos que era un secreto para Serena. Pero es que... ¿Y por qué no le das tu boleto? ¡Ni loca! Mandé muchas postales y me costó mucho trabajo para que saliera premiada en un sorteo así. Tranquilízate, después te contaremos de qué trató el evento. Así es, y también te diremos cómo estuvo la comida. Bueno, Rey nos está esperando. Bueno, nos vemos. Hasta luego. ¡Nos veremos, Serena! ¡Ya llegué! ¡Chibi! Yo quería subir en el avión con ellas. ¿Chibi? ¿Qué es lo que traes en la mano? ¿Es una carta? ¿Es para mí? ¡Qué extraño! No tiene remitente, ni tampoco timbre postal. ¡Es el boleto para esta noche! ¡Pues ella! Después de todo, no es una mala persona. Dice, mi estimada Sailor Moon. ¿Qué? Reservé un asiento para ti. Estaré esperándote. Estoy segura que vendrás a este evento. No me decepciones. Atentamente, Sailor Aluminum Sailing. ¿Por qué sabe mi identidad? ¡Chibi, chibi! Tengo que avisarle a las chicas. ¡Chibi! ¿Y ahora qué hago? Sí, iré al aeropuerto. ¡Chibi! Pasajeros que van a abordar el vuelo número 135 de Jan, que saldrá a las 18 horas y asistirán al evento de Tree Life. ¡Dese prisa, dese prisa! ¡No puedo correr más, señorita! ¡Es que el avión despegará a las 6! Las salidas de emergencia de este avión están en la parte delantera, central y nada. Me pregunto qué estará haciendo Serena en estos momentos. Debe estar llorando porque no tiene a nadie que la acompañe. Por favor, no se vaya. Chicas, muchas gracias por haber venido. Nos da mucho gusto que nos den un poco de su tiempo. Esperamos que se la pasen muy bien. Ya se van al segundo piso. ¡Trilights! ¿Pero por qué? Después de que se termine la película, volverán a bajar. No se desesperen, chicas. No. Lo sentimos mucho, pero estamos esperando a alguien. Favor de esperar unos minutos. Vaya, ¿con qué existen personas que llegan tarde a estos eventos? No puedo creerlo. Nunca puede faltar gente así. ¡Qué horror! Eso me recuerda a alguien. ¡Esperen! Su pase, por favor. Por favor, no deje que despegue ese avión. ¡Es peligroso! ¿Eh? ¡Es muy peligroso que despegue ese avión! Pase o si no, el avión se demorará más por aquí, señorita, por favor. ¡Es peligroso que despegue! ¿Sucede algo malo, Amy? ¡Esperen, no! ¡Es Serena, señorita! ¡Es cierto! ¡Tal vez encontró el boleto! Sí, pero no entiendo. ¿Por qué Serena va a sentarse con Tree Light? ¡Bombón! ¡Seiya! ¡Por favor, cancela este evento! ¡Por favor! ¿Pero qué estás diciendo? Por cierto, ¿cómo conseguiste el boleto? ¡Este boleto me lo regaló! ¡Quiero avisarles que este avión corre peligro! Será mejor que te sientes. ¿Ah? El avión está por despegar. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Y ahora? No sé de qué estás hablando. Pero no te preocupes. Pase lo que pase, yo cuidaré de ti, Bombón. ¿Eh? Para que alguien me haya mandado este boleto. Es obvio que es una trampa. ¿Qué tal si pasa algo por mi culpa? Muy pronto me apoderaré de la verdadera semilla estelar, señora Galaxia. ¿Les parece interesante? No tiene caso ver la película si no tenemos la presencia de los actores principales. Dulces sueños, mis queridos pasajeros. Bueno, creo que ya es hora de cumplir con nuestro trabajo. Ay, tengo mucho sueño. Oigan, todos están durmiendo. Es natural, Lita. ¿Por qué no tiene caso este evento sin la compañía del grupo musical Tree Lights? ¿Qué estará haciendo Serena? Debe estar con Tree Lights. Nosotros también los acompañaremos. ¿Qué pasa? ¡Atención, pasajeros! ¡Abrochen su cinturón de seguridad! ¡Seiya! ¿Qué es esto? Antes que nada, les agradecemos haber escogido esta aerolínea. ¿Tú eres? ¿Querías avisarnos sobre esto? Es una lástima, pero Trilights y los pasajeros sacrificarán su vida. A cambio de tu semilla estelar, entrégamela inmediatamente. Serena Tsukino, quiero decir, Sailor Moon. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Sailor Moon? Estamos volando a 20.000 pies de altura. Ahora no podrás escapar. ¡Espera! ¡Chicas! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ataquen las Sailor Stewardess! ¡Sí! Asientos, por favor. ¡De ninguna manera! ¡Ataquémoslas! ¡Máximo impulso! ¡Aquí vamos! Queridas Sailor Stewardess, encárguense de los demás. ¡Chicas! Espera. Si quieres salvar la vida de tus amigas, tienes que entregarme tu semilla estelar por las buenas. ¿Te quedó claro? ¡Bombón! Sin duda, esa es la semilla estelar. Su poder es impresionante. Ahora quiero que me muestres. ¡Bombón! ¡Seiya, no lo hagas! ¿Qué? ¡Tu semilla estelar! ¡Poder de lucha estelar! ¡Transformación! Ya te lo dije. Pase lo que pase, yo cuidaré de ti. ¡No puedo creerlo! ¡Vengan, Sailor Stewardess! ¡Encárguense de esta intrusa! ¡Sí! Seiya Torpe, no tenemos otra opción. ¡Poder de creación estelar! ¡Transformación! ¡Poder de curación estelar! ¡Transformación! Entonces sí era cierto. ¿Por qué hay tantas Sailor Scouts aquí? ¡Ataquen las Sailor Stewardess! ¡Sí! ¡Pónganse su máscara de oxígeno, por favor! ¡Y no se les olvide su chaleco salvavidas! ¿Les ofrezco alguna bebida? ¡Ah! ¡Estrella de Sailor Maker! ¡Infierno! ¡Estelar de Killer! Las Sailor Stewardess han sido derrotadas. Sailor Moon, ahora ayuda a esas personas. Sí. Solo quedas tú. ¡Hola, Galáctica! ¡Ahí les va! Ya no te quedan más bebidas. No crean que se han librado de mí. Nos veremos en otra ocasión. Sailor Sailen, me imagino que has traído la verdadera semilla estelar, ¿verdad? No. Es que había muchas Sailor Scouts y eran tan fuertes que no pude derrotarlas, señora. ¡Oye, qué te pasa! ¿Qué dices? Sailor Sailor, ¿qué esperas? ¡Discúlpate! ¿Qué? Yo no tuve la culpa. Ellas fueron las entrometidas. ¡Pero no pudiste traer la semilla! No habrás dicho mentiras sobre la semilla. ¡Qué descortesía! ¡Yo vi la verdadera semilla con mis propios ojos! Ya no te necesito. ¡Ah! ¡Señora Galaxia! ¡Espere, por favor! ¡Créame, de verdad, créame! ¡Yo vi la verdadera semilla estelar! ¡No! ¡No! ¡Señora Galaxia, por favor! Por favor, señora Galaxia, denle otra oportunidad. ¡Se lo suplico! ¡Ayúdame, señor Galaxia! Es obvio que Sailor Sailing no pudo con esto. A todos los pasajeros del vuelo 135 de Jan, les damos las gracias. Su equipaje de mano saldrá por la banda número 3 que se encuentra a su izquierda. ¡Ay, un autógrafo, por favor! Favor de verificar que el equipaje es de su pertenencia. Gracias. Thank you. ¡Poder de lucha estelar! ¡Transformación! ¡Seiya! Hoy presentamos un conflicto entre las Sailor Scouts. Y de todas maneras, ninguno de los tres vino hoy a la escuela, ¿verdad, chicas? No te preocupes, seguramente vendrán mañana. ¿En verdad lo crees? Ay, ay. ¡Tienes razón! Pero mañana vendrán a la escuela. ¡Qué trauma! No pensé que el grupo True Lights resultaran ser mujeres y la pobre Mina ha perdido a sus novios. Ah, pero Taiki sigue siendo el chico inteligente. ¿No crees que mejor lo dejamos así? Este no es el momento para estar discutiendo eso. ¿Qué le sucede? Pero creo que debe haber una razón para que oculten su identidad secreta y estén en el mundo del espectáculo. ¿Para qué habrán venido a este sistema solar tan lejano? Oye, Serena, ¿qué tienes? A lo mejor todo esto sí me dejó conmocionada. ¿Conmocionada? Al principio todos éramos buenos amigos. No había problemas porque nadie confesaba cuál era su identidad secreta. Tienes razón. Nosotras también guardamos nuestros secretos. Bombón. Perdón. Vaya. ¿Qué haces en este lugar tan oscuro? Seiya, reacciona, por favor. Por favor, discúlpame. ¿Qué decías? Mira, este no es el momento para estar pensando en otras cosas. Y lo sabes, ¿verdad? Ya sabes cuál es nuestra obligación, ¿verdad, Seiya? Sí. Debemos encontrar a nuestra princesa. Muy bien. Lo malo es que hay muchas personas que nos molestan. ¿Lo dices en serio? Entre más llamen la atención esas muchachas, Sailor Galaxia se olvidará de nosotros. ¿Entiendes lo que digo? Ahora comprendo. Si tan solo pudiéramos hacer que la batalla entre Sailor Moon y la malvada Sailor Galaxia fuera más agresiva. ¡Ya cállate! Ellas también están haciendo todo lo posible para proteger su planeta. No puedo creer que quieran aprovecharse de esas chicas. ¿Acaso no les da vergüenza? Ya veo, por eso actúas así. ¿Te preocupa que pueda pasarle algo a esa muchacha o no? ¿Qué dijiste? Solo estoy diciendo la verdad. Tranquilícense los dos. ¿Seiya quiere imaginarse que Sailor Moon tiene la misma figura que nuestra princesa, o acaso me equivoco? En este mundo solo hay una princesa que estamos buscando. Eso ya lo sabes, ¿verdad? Señora, mi nombre es Sailor Tinianco y mi amiga, Sailor Red Kuro. Prometemos que le serviremos en algo y jamás la decepcionaremos. ¿Verdad que sí, amiga? ¿De qué hablas? ¡Ay, pero qué mala eres conmigo! ¿Acaso ya se te olvidó? ¡No, por favor, se lo suplico! ¡Ese planeta! ¿Qué pasa? ¿Está hablando del sistema solar? El tercer planeta del sistema solar. Puedo sentir una gran energía dentro de ese planeta. ¿Qué? ¿Se refiere a ese planeta tan primitivo? Jamás permitiré que una o más personas interfieran en mis planes de conquista. Sí, exactamente. Y tampoco perdonaré a aquellos individuos que se opongan a mis mandatos. No me importa si acaban con la vida de ese miserable planeta. ¡Róbense todas las semillas lo más rápido posible! ¡Y esta vez no habrá más oportunidades! Sí, como usted lo ordene. ¡Ay, qué coraje! La situación otra vez se está poniendo muy aburrida. Y esa Sailor Red Kuro no me ayuda en nada. ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Es solo basura! Oye, ¿qué estás haciendo en este lugar? Aquí viene la basura número 2. ¿Qué no estás viendo? ¡Estoy desechando lo que no sirve! ¿Cómo te atreves a decir eso si Sailor Seilen hizo el mejor esfuerzo para cumplir con su deber? No entiendes, ¿verdad? Esa mujer era una inútil y sobre todo muy lenta. Fue por eso que la señora Galaxia la desapareció. Te recomiendo que te cuides mucho. O si no... ¡Ya basta! ¡Oye! ¿No tienes por qué ponerte así? Ya verás. Te demostraré que yo soy mejor que tú. ¡Ay! Con esa conducta tan egoísta no me ayudará en nada. Si a usted le interesa el mundo místico, le recomendamos que vaya a la Casa de la Fortuna, donde le leerán la suerte. Mi abuelito tiene unas ocurrencias muy extrañas. Por su culpa tengo que hacer esto. ¿Por qué acepté este trabajo? Si alguien conocido me ve aquí, seré rechazada para siempre. Disculpa. ¿Puedo entrar? Sí, adelante. ¡Ay, qué hombre tan guapo! ¿Es ella? No puede ser. Tenía que ser alguien conocido. Lo que sucede es que hay una chica que me agrada mucho. Oye, ¿te estás refiriendo a Serena? Bueno, y desde que la conocí he estado diciéndole puras mentiras. Quería confesarle todo, pero la verdad se descubrió antes de lo pensado. Oh, no. Aunque me esté contando eso, no sé qué decirle para ayudarle. Mis amigos piensan que no es bueno estar pensando en eso, ya que hay cosas más importantes. Yo mismo sé que este no es el momento apropiado para preocuparme por ese asunto. Además, probablemente ella no me perdone por contarle esas mentiras. Pero quiero verla, como dé lugar. Y me encuentro confundido. No sé qué hacer. Pero qué torpe soy. Tú no puedes adivinar la solución a mi problema. Disculpa, mejor olvídalo. ¡Espera! Me he metido en problemas, pero no puedo abandonarlo. Por favor, toma asiento. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué haré? Si supiera la respuesta, no estaría sufriendo. ¿Puedes ver algo? ¿La respuesta que estás buscando? Esa respuesta... no existe. ¿Qué? Lo más importante es la sinceridad, ¿no crees? Si te arrepientes de haberle mentido, ¿por qué no le pides una disculpa? Yo pienso que ese es el error que tienes que corregir. ¿Sabes algo? ¿Qué? Tienes muy buenos ojos. Perdóname, fui muy tonto al pedirte que me ayudaras, porque ya sé cuáles son mis obligaciones. Pero tus palabras me hicieron sentir más tranquilo. Gracias. Ay, me va a dar un infarto. Ya quiero terminar con esto para irme a mi casa. Adelante. Ay, Serena. Disculpa, lo que sucede es que hay un hombre que me agrada mucho. ¿Qué? Oh, ¡ay, qué tonta! Yo sé que ya tienes novio, ¿me equivoco? Sí, así es. Pero es que ese chico solo me agrada como amigo, no como novio. Ay, esas palabras me hicieron sentir más tranquila. ¿Eh? Sí, ¿y qué más? Bueno, hace poco sucedió algo malo, pero quiero hablar con él sobre eso y no ha asistido a la escuela y la verdad no sé qué hacer. Veo que eres más rápida en tus actos que en tus pensamientos. ¿Y por qué no decides ir a verlo como siempre lo haces? ¿Cómo lo supiste? Pero... si va a la escuela, ¿por qué no vas a verlo? Pero no sé dónde se encuentra ese chico. ¿Y por qué no lo buscas? Jamás podrás hablar con él mientras estés pensando en dónde se encuentra. Y siempre vas a estar preguntándote, ¿qué tal si él no quiere verme? O a lo mejor no escucha lo que le digo. Si sigues actuando así, perderás a esa persona tan especial. Increíble. ¿Puedes adivinar todas esas cosas? Por supuesto. Porque yo conozco a la perfección tu manera de pensar, Serena. ¡Ah! ¡Eres rey! Lo más importante es el valor con el que haces las cosas. Y no te preocupes por lo que pueda decirte. Mejor hazlo cuando ya estés con él. Serena, tú no eres de esas personas que se quedan quietas sin hacer nada. Toma. ¡Rey! ¡Pero si es una invitación! A todas aquellas personas que mandaron cartas serán leídas en el programa de Jack esta noche. Tenemos como invitados al grupo musical Three Lights. Pero gracias a este grupo, muchas mujeres vinieron a visitarnos. Esta vez sí que han roto el récord que tienen las estaciones de radio. Me imagino que esto es debido a su popularidad. Bueno, y ahora vamos a pedirle de favor a Seiya que nos lea la postal con la canción deseada. ¿Seiya? Seiya. Sí. Por favor, ¿quieres leernos la postal? Sí. Ese es el error que no has reparado. Aquí dice que esta canción la sugiere Resplandor de Estrella y habla sobre estrellas fugaces. ¿De verdad eso dice la postal? Para el resplandor de la luna. Perdóname por no decírtelo. La verdad es que quería confesártelo. Aún no puedo contarte todo, pero estoy seguro que algún día nos llevaremos bien. Seiya, yo soy la que debería ofrecerte una disculpa por no comprenderte. Pero de ahora en adelante, tendré la esperanza que algún día seremos buenos amigos. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué emoción! Gracias por venir a hablar conmigo. No, al contrario. Gracias por mandarme ese mensaje. Aunque ahora sea imposible, algún día todos nos llevaremos bien. Sí, algún día. Seiya, tranquilízate, ¿quieres? Ya estamos cansados de verte actuar de esa manera todos los días. Discúlpenme. Seiya no tiene la culpa. Yo vine aquí por mi voluntad. Tú cállate. Sí, cállate. Tú no tienes nada que ver en esto. Esperen un momento. Esa no es manera de tratarla. ¿Por qué siempre tienes que defenderla? Seiya, no la sigas. A fracasar. ¡Alto ahí! ¿Eh? Ese de Yoki se esmera mandando canciones y no permitiré que lo ataques de una manera tan cruel y despiadada, villana. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! llamaré mi nombre de la luna. ¿Sailor DJ? ¡Hola! ¿Cómo se encuentran todos mis amigos? Con mucho gusto te dedico esta canción. No solucionarás nada de esa manera. Me gusta tu manera de ser. Pues tú no me agradas. Tú y yo seremos felices para siempre. Por tu culpa, Sailor Sailen fue. Ahora mismo acabaré con todas ustedes. ¡Sailor Moon! Nosotras nos encargaremos de ella. No, chicas, no puedo abandonarlas. Vaya, estaba algo preocupada y por eso vine a ver. Esa Sailor Red Kure es una inútil. Solo las tontas atacan a sus enemigos directamente. Nuestra misión es proteger a este planeta como dé lugar. Pues eso no me interesa. ¡Suéltalo! ¿Qué? ¡Anda, suéltalo! ¡No toques el cuerpo de Seiya! Por tu culpa, Seiya está gravemente lastimado. ¡Adelante! Ustedes pueden salvar su planeta, pero no queremos que involucres a Seiya ni a nosotros. Sailor Moon, tú has sido la persona que nos ha ocasionado más problemas. ¿Por qué son tan crueles con ella? Ya no queremos que se nos acerquen. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos acercarnos a ellas?